y la cita, no es que te invita, sino que te gusta. C-O-C-H-O-M-O-T-A. Acá te lo pata, y ya bata batú, y ya bata bata. Agarrado de los pelos como cavernícola, duro sí como una roca. Siempre que hay un rico para bajar. Esto me suena, esto me parece, pero en mi idioma y sé bien quién es ese. Me lo fumo todo, saco lo ejeje, humo gancha fiesta siempre que florece. Está buscando la fama y de repente del underground salen llamas. Mira, mira, yo le prendo fuego a la llama y escribo lo que se me da la gana. La gente saca la hierba, me pone la birra, me saca al ruido, me pone sin plata, la gasto, si no me la aguanto, me quedo en la casa curado de espanto. De trata te digo, no me creo gasta, así vos tu mente no te la gasta. Uno seca, trago fresca y vos siempre dispuesta a disfrutar.